Dos frecuencias, un mismo estilo. Radio Super Huancabamba 98.5 y Radio Sondorillo 105.3 FM. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Música Sin Fronteras, el programa musical de todos los tiempos, el programa que todos estaban esperando. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas, muy buenos días a todos los oyentes que nos sintonizan en diferentes lugares del mundo. Les doy la cálida y cordial bienvenida a este programa musical, Música Sin Fronteras, el espacio donde los ritmos del mundo se unen para acompañarle a cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes, por qué no decir, el programa emocionante, el programa contagiante, el programa vibrante. Desde las cabinas de Radio Super Huancabamba, su servidor Federico Ibáñez Maticorena, quien llega para llevar alegría y felicidad con los mejores recuerdos, transmitiendo a través de los 98.5, 105.3, también a través de los diferentes aplicativos digitales. Estamos hoy martes 10 de marzo, año 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Y la animación de tu chocherita, Federico Ibáñez. Te quiero morir, ya no soporto. Te quiero morir, ya no soporto. Que me despliquen, que me aborrezcan. Yo ni siquiera complacidos a la familia Jiménez Ibañez, la prima Teodosa Ibañez Ojeda, también para toda la familia. Saludos para Manuel Ordóñez, Luciana y Alexandro, también para Cristóbal Naira García. Saludos en Pacaypampa para mi cumpita Santos Hulk, el popular. No, me haga reír, pues, mi estimado, el popular no, el popular Pinocho le puedo decir, pero no la otra palabra. Saludos para Néstor Chuquipoma Santos. Buena música, dice. También un saludo para don Frank Diego González García en el caserío de Nunamache. Para la familia González y también para toda La Mancha. Gracias, amigos. La Mancha Brava allá en Nunamache. Después de una larga jornada de trabajo, todos los que integramos Radio Super Huancabamba 98.5 FM, director, auxiliares, locutores y operadores, agradecen su amplia sintonía. Mañana será un nuevo amanecer lleno de esperanzas, de renovadas fuerzas para salir adelante. Amigos del campo y la ciudad, muchas gracias por su sintonía. Mañana estaremos de vuelta cuando usted escuche los 98.5 de la FM, Radio Super Huancabamba. Bamba. Encontrando sano esparcimiento, información, cultura, avisos y comunicados de interés general. Además, mucha música. Gracias a nombre de Radio Super Huancabamba. Estudios ubicados en la calle Pueblo Nuevo sin número, Huancabamba. Gracias. Permiso.